Viendo aquel gentío, subió Jesús al monte, y cuando se hubo sentado, se le reunieron sus discípulos. Enseguida comenzó a hablarles, enseñándoles así: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los apacibles, porque poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque se llenarán. Bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis vosotros cuando os injurien, persigan y digan falsamente cualquier cosa mala de vosotros por causa mía. Alegraos y saltad de contento, porque vuestro premio será grande ya en los cielos, porque de la misma manera persiguieron a los profetas predecesores vuestros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué se salará? En ese caso ya no sirve para nada, sino para echarla fuera, para que la pisen los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad edificada sobre una montaña no puede ocultarse. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del cuarterón, sino en el candelero. Así alumbra a todos los que están en la casa. Que brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos.